Todos los viernes de 6 a 7:30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes amigos y amigas que nos escucháis. Bienvenidos a Radio Berriozar 100.8. Aquí nos encontramos a comenzar este programa. Queremos invitarte, a ti en particular, a compartir con nosotros todas las riquezas de la música de la década de los 80, de los 90 y más. Descubrirás el fascinante mundo que se abre ante ti al escucharnos y preferirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlitos. Buenísimas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo lo vamos llevando otro viernes más por aquí? Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Aquí estamos, señores. Amigos de amigos del 100.8, estamos abriendo las puertas del weekend contigo, sí. 80, 90 y más. Más, mucho más que vamos a tener a partir de esta hora, especial para nosotros, especial para ti, porque te invitamos, como lo hacemos al principio, te invitamos a que vayas adornando tu entorno. Mira, por supuesto, te vamos a ofrecer buena música y tú lo que tienes que poner es muy fácil, es solamente el entorno, te lo preparas. Mira, sitúate, te sientas, ¿estás escuchando? Escucha, escucha, escucha, escucha. Sí, sí, sí. Wow. La sintonía perfecta, la que tienes aquí en 80, 90 y más. Una sintonía muy especial, muy amena, muy divertida y por supuesto muy bailonga. Abriendo las puertas del weekend contigo, Pablo y Carlos. Decirte montones de cosas. Te podemos hablar de, pues bueno, de que el día 27, ¿qué tenemos el 27, Pablo? ¿Qué tenemos el 27? Hoy, el 27 tenemos una gran fiesta. Es la fiesta de Radio Berriozar. Sí, señor. Todo ubicado en un programa que es el magnífico programa que empiezan los viernes a partir de las 9 hasta las 11. Que lo dirige y lo presenta My DJ y Álvaro DJ. Sí, sí, sí, sí, señor. Estos dos pedazos artistas. Berriozar está de fiesta. Sí, señor. Ahí vamos a estar el día 27. Que vamos, desde ahora te adelantamos, sí, que puedes hacer una cosa muy especial. Si quieres grabar una maqueta con tu canción favorita, o pues no tienes más que venir a la radio o informarte a través de Mai y a través de Álvaro, tranquilamente vienes, grabas la maqueta y recuerda, te acercas a la radio y si están, eso es. Y recuerda que si estás entre los tres seleccionados, vas a obtener un premio. No se dice el premio. No se dice el premio, pero, bueno, vas a tener un premio. Eso es. Por lo menos un obsequio. Un obsequio de Radio Berriozar. De la colaboración. No se pretende ganar, pero bueno, sí que participar por lo menos. De entrada, os tenemos que decir que ya tenemos tres o cuatro participantes, así es que si vais, dices, pues me gusta la canción de, de Sergio Dalma, tú, pues vienes aquí, te la grabamos. Me atrevo a cantarla. Eso es, que me atrevo a cantarla porque la canto muy bien y porque me gusta muchísimo. Pues eso perfecto. Es. ¿Que quieres contar un chiste porque te viene en mente un chiste que es muy gracioso y tal? Puedes llamarnos también por teléfono. ¿No? También aceptamos el chiste, pero ahí nos tienes que hacer por lo menos sonreír o reír. Eso como mínimo. Oye, por lo menos, quiero decir, eso. Sí, que suena que no lo pasamos bien. Si quieres que después, al final del programa, el jurado te dicte y te saque la máxima puntuación tú mismo, tú, pues, no sé. Ahí está. Ahí tenemos que estar. Y que nosotros, sea, como sea vamos. Muy gracioso. Sí, señor, que sea gracioso, Carlos. Y nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Eso para es, lo cual. Nosotros también nos estamos preparando nuestro karaoke particular. Bueno, pero nosotros lo vamos a hacer en directo, porque no nos dejan hacerlo grabado. Así es que, señores, señoras, si hay algún error, bueno. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues, oye. Nos juzguen, pero no nos juzguen mal. ¿Eh? Sí, señor, totalmente en directo. Estás escuchando la sintonía de Berriozar y Ratia en el 100.8. Ayer totalmente vi, en directo. Ayer vi tu cara me suena. ¡Wow! ¡Ay, tu cara me suena! ¿Qué decir? ¿Qué decir? Vi al Sergio, a la Stivali no, pero al Sergio bueno, sí. Bueno. El Sergio que parecía más el presidente de Cuba, parecía más que Sergio de Stivali. O sea que imagínate. Bueno, tú. era impresionante. El programa de ayer, nos echamos unas risas. Bueno, estuve haciendo zapping y estuvieron los amigos Chunguitos en el programa del Hormiguero. Sí. ¡Ay, los chuquitos! El José y Juan, anda que guau. Los chuquitos, mira, pero que se llevaron un jamón cada uno, ¿eh? Sí. Junto con todo el público asistente, ¿viste, no? También. Así. El Pablo Motos hizo tres preguntas a una del público, acertó las tres y dijo, mira, si acertáis las tres preguntas, os lleváis cada uno, incluso los chunguitos, cada uno, un jamón. Oye, se llevaron toda la plataforma un jamón. Yo llamé por si acaso a ver si por las llamadas también daban jamones, pero que no. Qué bueno, ¿eh? Llegué tarde. Y Florentino Fernández, que vimos o no, transformada en Paquita, la del río. Madre mía, es un showman auténtico. Un showman total. Sí, un showman auténtico, o sea, de verdad. De los tres culos que se vieron anoche en tu cara, me suena el mejor, el de Paquita. El de Paquita. Por lo menos el más grande. El más grande, ¿no? Bueno, pues nada, que es un placer estar otra vez con vosotros aquí, contigo, Carlos. Sí, hombre, sí. ¿Algo más que decir, añadir? No, vamos a empezar, que ya tenemos a los oyentes ya... Venga. Estaban diciendo, a ver qué pacha, ¿no? A ver qué pacha. Bueno, pues ya está. Música muy especial. Cuando quieras, Pablo. Venga, empezamos. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Boys. Los 80, 90 y más. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo en el que van a pasar. Level 42, los éxitos de Joaquín Sabina. El ritmo de Golpes Bajos. El distinguido pop de María Magdalena. O este Still Loving You de Scorpions. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar. 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop británico. Desde los 80, 90 y más con Level 42. Esto se llama Listening Love. Future when it gone rust, we should use it, we could use it. Stone in Love. Estas son las lecciones de amor de Level 42. Nivel 42. Nivel 42, este quinteto británico desde el Reino Unido. Una banda que se ganó la fama muy pronto gracias al vocal y a su bajista Mark King. ¿Eh? Impresionante grupo, impresionante canción para comenzar esta nueva recta hacia increchendo hacia los 90. Estamos en la década de los 80. ¿Eh? Su técnica magistral, ¿eh?, de tocar el bajo fue un trampolín para muchos éxitos de la banda. En 1987, el álbum Running in the Family, de los que estamos extrayendo estos discos, fue el disco más vendido de la banda gracias a las bases del estilo musical pop. Dos años después, Alan, otro de los componentes de la banda, bueno, muere a causa por enfermedades relacionadas con el SIDA. Poco después la banda desaparece, pero nos han dejado gran legado, como este tema que hemos acabamos de escuchar, estas lecciones de amor, Lesson in Love. Maravillosa canción. Pedazo de canción. Sí, por cierto, te he escuchado que estabas como presentando al revés. ¿Qué has hecho? Te has fijado, ¿no? El grillo que nos ha salido por aquí. Al revés, ¿no? Sí. Esto es como, me suena el Mass Miss 4. Oye, ¿pero qué haces tirando el disco para atrás? Y luego dice, sarda la fochila pariquetay, no de qué pello. No lo podía haber dicho mejor. Vosotros conjugar de atrás hacia adelante, a ver cómo sale. Lo que ocurre es que, claro, hay que recordar a nuestros amigos, a nuestras amigas, que hace 25 años, ¿qué pasaba? Que te traían un vinilo negro con surcos. Claro, lo ponías en un plato giradiscos que siempre giraba a derechas. Entonces, claro, lo complicado era que para escuchar lo que quería decir esa frase, tenías que coger el disco, pararla, ¿recuerdas, Carlos? Echarla, girarla al contrario, a las agujas del reloj, y entonces es cuando entendías la frase. Bueno, qué bien, qué increíble. Bien. Qué bien lo has explicado, Pablo. Pero qué bien nos lo pachamos aquí. Más de verdad, más de verdad. Bueno, seguimos, pero antes... Estamos en los 80 y decirles que el día 27 tenemos un gran fiestón. El día 27. Todo aquel que se anime a cantar cualquiera de las canciones, que no dude, que hable con Álvaro o con Mai y vienen aquí, graban, etcétera, etcétera, y que después, entre todas... seleccionaremos las tres mejores a las cuales tendrán premio. O sea, eso garantizado. Eso es, premio. Todo eso el día 27. Oye, qué fiesta. Lo mismo que si queréis cantar, contar algún chiste. Contar algún chiste cantado. Cantado también. O sea, puede ser cualquier. Eso es. Como tú mismo. Aquí estaremos los jurados y haremos, como no, pues al final de todo seleccionaremos los tres mejores y van a tener premio seguro. Seguro. Segurísimo. Continuamos, Pablo, ¿qué te parece? Vamos allá. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Aquí estamos. Y continuamos. Aquí estamos, sí. Sí, señor. Pasan más o menos unos 12, 13 minutos de las 6 de la tarde. Estás en 80, 90 y más. Estás con Pablo, estás conmigo. Con Carlos. Y estás con una banda original, vamos, explosiva. Explosiva. También estás con muchísimo ritmo, eso es lo que queremos transmitirte en este espacio de radio, hora y media. Qué poquito, qué corto se nos hace. Vamos a hacer, si no te importa, dime. Pablo, te voy a cortar durante 20 segundos. Vamos a hacer una felicitación, vamos a felicitar a Chavero, que hoy es su cumpleaños. Hombre, por favor, Chavero. Desde aquí, de toda la vida. De toda la vida, Chavero. Fíjate que hasta yo sé quién es Chavero. De toda la vida. Bueno, pues para ti, Chavero. Felicidades. Eso es, felicidades. Y te vamos a dedicar, como no, esta canción. Esta canción que es de un cantautor y poeta español nacido en Jaén. Ha publicado 14 discos de estudio, 4 en directo y 3 recopilaciones. Ha colaborado con distintos artistas cantando a dúo. Ha compuesto para artistas como Ana Belén, Miguel Ríos, entre otros. En 1987 consolida su éxito con la venta de más de 400.000 copias de otro Hotel. Otro con 400.000 copias. Dulce Hotel. Y aquí hablamos de copias como si fuesen también manzanas. No hemos dicho el nombre, pero he dicho Hotel Dulce Hotel. Hombre, por favor. ¿Sabemos quién es? Sabemos quién es. Sí, bueno, si estás metido en este puntito, bueno, yo creo que sí. Pero bueno, y si no, ayudamos para que lo descubran. No, pero lo vamos a decir enseguida. Nada, 10 segundos. El segundo tema de este LP lleva por nombre Pacto entre Caballeros. Por favor. Pacto entre Caballeros. La gente lo conoce más por mucha policía. Ahí estamos. Más o menos. La letra de esta canción fue algo tan real como la vida misma. Os dejamos, cómo no, a Joaquín Sabina y este Pacto entre Caballeros. No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo: "Oye, colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta?". Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da, pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago pa' celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos con la birra y los canutos. Se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos. Parecemos la cuadrilla de la muerte. Protegidos por la luna, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Kelly y se borraron. Por las venas de la noche, enrollarte y arnasar la capla guapa de las tallas me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Yo que siempre cumplo un pacto, cuando es entre caballeros, les tenía que escribir esta canción. Hoy venía en el diario el careto del más alto. No lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet de un millonario y en la puerta le esperó la policía. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía. Mucha policía. Qué gran tema, qué gran tema. Y además, gran tema con gran personalidad, porque fíjate a quién ha sido a parar, a quién monstruo de los años 80, bueno, y de los 90, claro. Nada más y nada menos que el amigo Joaquín. Anda que no. Y además, una canción, cuidado, verídica. Esto es más cierto que la vida misma, Esto le ocurrió a Joaquín Sabina, que, como ya os hemos comentado al principio de la canción. Esto le ocurrió a Joaquín Sabina y al final, pues el pacto entre caballeros, nunca mejor dicho, entre Joaquín y estos rebeldes bandoleros, no sé, bueno, aquella época, llamémoslo así, ¿no? Bueno, sí, lo que había en esa época. De todas maneras, Joaquín Cortés iba a decir. Sabina. Perdón, Joaquín Sabina, precisamente por lo que destaca es por las propias vivencias, ¿no? Pues lo que le pasaba Antonio Flores, por ejemplo, ¿no? Son las propias vivencias de la vida, ¿no? Sí, señor. Ha tirado mucho siempre por ahí, Joaquín, a la hora de hacer, a la hora de interpretar y hacer música. Claro, si este señor empezó, bueno, esto lo hemos escuchado y lo hemos oído todos, empezó incluso en el metro, cantando, tocando sus propias canciones. Sí, sí. Esto era como empezó Joaquín Sabina. Y a lo poco se empezó a juntar con Viceversa, en fin, o sea, exacto. Después ya un carrerón, después sí, un carrerón en sí, solitario. Sí. Por supuesto, por supuesto. Bueno, os recordamos que estamos en el 100.8, os recordamos que esto es Radio Berriozar, os recordamos que nos podéis escuchar a través de eguzquiplaza.net, sí. Y os recordamos que nos podéis tuitear lo que queráis en @berriozarirrati. Irrati, que también puedes encontrar los podcasts, es decir, estos programas multimedia grabados, los puedes encontrar en la página eguzquiplaza.net. Entras en el muñequito con la ovejita, el micrófono y los auriculares y ahí picas. Eso si quieres escuchar la radio en directo, no solo este programa. Puedes escuchar toda la emisión de 100.8 en Berriozar desde cualquier parte pues del planeta. Eso ya de momento. Y luego si quieres, ¿no? Y si quieres algún podcast en concreto de cualquier de los programas que se han emitido, El nuestro, por ejemplo. O el de nuestro amigo Mey Álvaro. También el nuestro. El Choco, me parece que hay otro por ahí. Magnífico. El nuestro también. El nuestro. Bueno, pero primero hay que invitar a los amigos. El nuestro también. O sea que no. Bueno, pero también es. ¡Ay, chico, el nuestro! ¡Ay! Bueno, Juan, no te pongo chachi. ¡Ay, chico! Bueno, el jabón, ¿eh? Bueno, también sabemos que, por ejemplo, hay programas amigos de. Por ejemplo, el Choco, que es un pedazo de programa también. Choco, sí, señor. Hombre, sí, señor. No sé, Choco lo lleva, lo dirige, miren. Hombre, sí, señor. Por favor. Sí, señor. En fin, que estás en la década de los 80, donde el pop daba aquellos 180 grados, y la giraba. La estética cambiaba rotundamente. Estética. Ya sabes que llegaba pues géneros como el rock, el heavy metal el pantalón, o el funky. El pantalón pitillo. Hombre, claro que sí. Y donde la movida madrileña. El elástico. Y la movida madrileña lideraba aquella gran transformación que haría cambiar todas las áreas de la sociedad de los años 80. En esa época estamos ofreciéndote buena música y seleccionando temas como el que viene a continuación. Sí, por ejemplo. Dale caña. Bueno, primero le damos caña a Un hombre de negro. Cuando el hombre de negro escucha 80-90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguzquiplaza.net. Baby, joder, la verdad que me da unas ganas de bailar. Bam, bam, way. Me recordaba mucho esto a Gris, tú, a la película de Gris, no sé por qué. Sí, bueno, es que era parecido. Bam, bam, west, en fin. Bueno, amigos, vamos a continuar en los años 80. Vamos con un grupo musical que nació en Vigo, aquí en España, en 1982. Germán Copini, Teo Carralda, Pablo Novoa y Luis García. Casi nada. Ya sabréis de quién hablamos casi. En el año 84. Yo me lo sé. ¿Puedo decir algo? No, podrás decirlo el día 27. No, puedo decir algo. No, el día 27. Tengo en una caja. Metido unas moscas porque. Bueno, con eso has dicho todo, chico. En el año 84, sí, señor Carlos, has estado muy bien, has dado una gran pista. En el año 84, el LP A Santa Acompaña. Yo creo que el más exitoso de todos, donde habla de temas como lo que. ¿Puedo decir algo? Sí, dilo. Bueno, dilo. Tengo en una caja metida unas moscas porque. Los amigos, picaoslo. En fin, el tema es colecciono moscas y esto que vamos a oír ahora es la fiesta de los maniquíes. Ellos son Golpes Bajos. ¡Wow! Los maniquís bailan con el rojo de sus labios, el brillar de su cabello. Miradas de cristal bajo el saxo envueltas, perfecciones en los rizos, sus gargantas secas. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. alma, dime cómo te encuentras. ¿Acaso decepcionada de verme muerto en la escena? Yo quiero ser el guardián de esas noches sin estrellas. No demores tu taranza, que te esperan cenicienta. Fiesta de los mariquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los mariquíes, no los toques. Maniquíes, no los toques, por favor. ¡Ea! ¡Qué bueno, eh! La fiesta de los maniquíes, ellos son los Golpes Bajos, ¿eh? Aquellos cuatro componentes de Vigo, ¿eh? Que en 1982 se lanzaron al estrellato discográfico con grandísimos éxitos. ¿Te acuerdas, como de, este? ¿Te acuerdas de Germán Copini con las tortículas que tenía en el cuello cuando cantaba, que se quedaba así hacia un lado? Sí, sí. Tío, sí, claro. Con el cuello hacia el lado izquierdo, le pegaba la oreja en el hombro, para que se hagan ustedes a la idea de... Así cantaba este gran personaje, que como es Germán Copini de Golpes Bajos. ¡Continuamos! En los 80, 90 y más en Radio Berriozar y guskiplaza.net. Y si nos quieres tuitear, ya sabes, @ Berriozar y Rati. ¿Seguimos? Dale. ¡Seguimos! Empezó nada más y nada menos que empezó a tomar clases de ballet clásico a los 5 años de edad. Cuando cumplió 10, recibió una guitarra, lo cual tomó lecciones impartidas por un maestro de escuela. Ah, luego estamos hablando de una chica. Una chica, sí, claro. por supuesto. Bueno, podría ser un... No, es una chica, Bien, vale, hablamos de una chica en este momento, caso. De momento vas bien. Vamos bien, ¿no? Vas bien encaminado, sí. En 1985, su primer éxito internacional, María Magdalena. Hombre, por favor, ya está. María Magdalena. Es que me das, de verdad, que me das un ferrete. Con esto de que conoces la música de los 80, tío. Es que de verdad, me pones. Que conste, amigos y amigas, que esto es curioso, claro. Nosotros tenemos guiones, pero tenemos distintos guiones. Pero levanta la ceja, y en cuanto levanta la ceja ya le he pillado que ya sabe de quién estamos hablando, ¿entiendes? Los oyentes no sé, pero él ya sabe de... Y ellos también y ellas, que son muy listos y listas. Que no. ¡Adelante, Carlitos! ¿De quién hablamos? ¡Venga! Se mantuvo 8 semanas en el número 1 a nivel internacional. Una de las cantantes más reconocidas de la década de 1980 en Europa continental. Hombre. Hoy, sin duda alguna, vamos a disfrutar... de nuevo con una joya. Con ustedes, Sandra. Por favor. María Magdalena. ¡Qué pedazo de tema de María Magdalena! ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! ¡Pedazo de tema! Esta mujer, Sandra. Sandra, esperemos que... ¡Qué recuerdos! Esperemos que estéis disfrutando la música de los 80, la música que sonaba en aquella década, como nosotros estamos disfrutando al recordar aquella... aquellas canciones. ¿Te acuerdas, Pablo, con quién estaba casada esta mujer? Y a día de hoy, hombre, sigue casada, pues, con el mismo. Yo, bueno, ¿con quién se casó? Vamos, yo me parece que era con Michael Cretu, que era. Sí, hombre, ¿puede ser? ¿Qué memoria tienes, por tío? Por favor. Pero bueno, ¿cómo algo. Eres, algo... ¿cómo eres? Es que además se te nota que empiezas a levantar la ceja ya. Es que, ¿qué pillo eres? ¿Qué pillo, no? ¿Michael Cretu es correcto o no? Sí, sí, es correctísimo. Era sí, además sí, el que sí, eso, sí. El, parece ser el. Tienen dos hijos. Ah, dos la hijos. La mayor Nikita, el pequeño Sebastián. Sebastián Cretu. Y eso, y a día de hoy siguen estando. ¿Y la abuela qué tal? ¿Está también bien? ¿O? La abuela me parece que dejó de fumar. Me parece, no estoy seguro, ¿eh? Pero estamos aquí, estamos divertido. En los 80, en los sí, 90 señor. Y más. Y tenemos que despedir, como no, el primer bloque de los qué 80, pena. Pablo. Qué pena nos ¿verdad? Da, ¿no? Qué bueno, pena. La verdad que no nos da más que para cinco temas. Cuatro, cinco temas. Hoy hemos tenido nada más y nada menos que a Level 42. Hemos tenido buenos temas. Con ¿sí? el Lesson in Love. Sí. A Joaquín Sabina con el Pacto entre Caballeros. A Golpes Bajos con Fiesta de los Maniquíes. Y este último que habéis escuchado, María Sandra. María Magdalena. Pues nada, temazos. Qué temazos. Bueno, nos queda todavía la recta de los 90, ascendente, y la recta también ascendente hasta Limas. Vamos unos segundos, unos pequeños avisos, recuerdos de dónde estás. Eso y es. Seguimos. Siempre. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Sí, señor, sonido perfecto para este viernes, porque aquí seguimos. Nunca mejor dicho, además. Bueno, acabamos el bloque de los 80, empieza el de los 90. Decíos a todos ustedes que estáis en el 100.8, que estáis en el 80, 90 y más, y que nos podéis tuitear. Estamos recibiendo algunos twitters, así que la semanita sí, que viene, eso es. Porque estamos además recopilando algunas peticiones importantes como... pues para la semana que viene, pero no os vamos a decir ahora nada porque esto es surprise. Eso, surprise, ¿eh? Porque queremos que estemos, que estéis con nosotros, que nos sintonicéis el próximo día 27. Bueno, esto será a partir de las 9 más o menos cuando empieza. Bueno, la fiesta empieza a las 9 en punto, claro. El día 27 a las 9. A las 9, sí, o sea que en el dial ya lo tenéis que apuntaros en vuestros en vuestras y tarjetitas. Todo aquel que quiera, participar. Que le apetezca participar, cantar una canción es. Tipo karaoke, pues como lo llevamos anunciando a partir de hoy y la semana pasada también, pero eso, canción tipo karaoke, contarnos un chiste, algo. Nosotros estaremos aquí, al final del programa haremos una valoración y los tres mejores, repito, eso. Los tres mejores tendrán premio y si nos hacéis reír, pues más premio todavía. Doble premio. no. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. Esta semana 90 trae la creme de la creme. Whitney Houston. Elton John. The Cardigans. Y abriendo el bloque, Destiny Childs. El trío está formado en Estados Unidos. Tres hermosas mujeres de color cantando música hip-hop y soul. Say My Name ganó 2 Grammys en la ceremonia del 2011, pero el álbum se estrenó en noviembre de 1999. Fue el single más vendido del año en Estados Unidos. Ahora, y en reconocimiento a las niñas del destino, ¿te atreverías a decir mi nombre? Destiny Childs, Say My Name. Say my name, no one is around you. Say baby, I love you. You ain't running game. Say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, if no one is around you. Say baby, I love you. If you ain't running game. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby. Better say my name. The other day, I would call, you would say, baby, how's your day? But today, it ain't the same. Every other word is a huh, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. It's hard to believe that you are at home by yourself. When I just heard the voice, heard the voice of someone else. Just this question, why do you feel you gotta lie? Getting caught up in your game when you cannot say my name. I can't say that I am a super thing. Something's going down, that's the way it seems. Shouldn't be the reason why you're acting strange. If nobody's holding you back from me, 'cause I know how you usually do. When you're saying everything to me, don't you? Niñas, niñas del destino, Destiny Child. Qué maravilla, ¿eh, Pablo? Bueno, es, bueno, vocalmente no tiene nada, bueno, una perfección. Ajá. Las canciones, ya ves cómo está vocalmente, esos cambios de ritmos, de tonalidades en la voz, bueno, ¿sabes? Perfectos, canciones perfectas para momentos perfectos como el de ahora. Te voy a hacer una pregunta a ver si me la adivinas. A ver si me la adivinas. ¿Sabes quién es, quién descubrió un poco el nombre de Destiny Child? Las niñas del destino, ¿sabes quién fue? Espera, que recuerde. Ya está levantando la ceja el tío. Ya estoy, ya. Bueno, yo me parece que, vamos a ver, algo me parece que era la madre de Beyoncé. Yo, de verdad, o sea, ¿sí? No, por favor, que lo echen de aquí. A ver, lo quieren echar de aquí. Bueno, este qué barbaridad, ¿he acertado? Sí, claro. La madre de Beyoncé, claro, descubre el nombre de niñas del destino a estas. Destiny Child. ¿Qué individuo, por favor? Qué horror, ¿no? Este es peor que Flo, ¿eh? Os lo digo. Mi compañero es peor que Flo. ¡Wow, wow! Mira, Carlitos. Tu canción. ¡Wow! Pero mira cómo viven los peces en el río. De todas maneras, amigos, algo que nos comentó nuestro amigo Carlitos el otro día, la verdad que hemos recibido muchas llamadas porque la gente quiere, está deseando encontrar, ya sabes, el otro día estuvimos hablando de la decoración de las Navidades, que hay que ir poniéndolas, y nuestro amigo, claro, utiliza árboles de Navidad en los cuales tú pones ese árbol y aparecen los regalos solos. Ese árbol... Hemos recibido muchísimos correos en los cuales están deseando saber quién está vendiendo ese tipo de árboles, Carlitos. Sí, pues, que sepas que yo creo que vi una página en internet, lo que pasa es que no sé cómo se llama, porque es la página es en Parruski, me parece, es en ruso. En Parruski. En Parruski, Parruski. Ah, Parruski. Sí, en ruso, vale. creo que es en ruso, entonces no. En fin. No sé cómo es, pero vale, sí. Qué bueno. Sí. Bueno, bromas aparte, ha estado entretenido, ¿eh? Seguimos en los años 90. Estamos en los 90. Recta. Acabamos de abrir la puerta con Destiny Child. Sí, señor, con la rampa mirada hacia arriba. Ajá. Hacia la cresta de los 90. Así es. Bueno, amigos, pues según el Guinness World Records, donde se añaden el librito este, donde se apuntan todos los récords mundiales. Sí. Que la gente tiene la gracia de hacer o no hacer. Algún día conseguiré yo uno. A ver. Pero algún día. Coleccionando moscas. Tengo en la caja. Bueno, hasta la fecha, la artista más galardonada de todos los tiempos, con un total de, agárrate, Carlitos, 415 premios en toda su carrera. Claro, lógicamente, no es una niña de 13 años, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de una mujer. Bueno, sí. Una mujer que ya no está entre nosotros, es otra pista que os tenemos que decir. Amigo, esto ya, amigo, bueno, bien. Yo no levanto la ceja, pero ya sé hombre, quién por es. Favor, por favor, una pedazo voz que ya se nos fue. Ya sé quién es. Bueno, vamos a seguir, ¿eh? Sí, ¿os parece? Sigue. Bueno, vendió más de 170 millones de álbumes, tela, sencillos y vídeos. A los 11 añitos, fíjate nada más, fíjate con qué poquita edad, empezó su formación musical con un coro infantil en una iglesia en Nueva Jersey. Ah, claro. Esas voces salen de esos escenarios, lógicos, ¿verdad? Conocida como La Voz, bueno, ya es impepinable ya de quién estamos hablando. Por supuesto. Debido a su calidad vocal, es cierto. En noviembre de 1992, el sencillo I Will Always Love You es el más vendido por una artista femenina en la historia de la música. Se me están poniendo los pelos de punta y todavía no he empezado a escuchar la canción. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Para vosotros, amigos. Should stay. I would only be in your way. So I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And desde Radio Berriozar te estamos regalando momentos de genialidad en esta tarde de viernes, en el recorrido de la década de los 80, 90 y más. En los 90 era Whitney Houston, Always, Always Love You. Qué canción tan bonita, ¿eh? Esto es genial. Qué canción tan bonita. Qué pobre mujer, qué tema nos ha dejado. Qué temas, qué canciones nos ha dejado. Recordaos a todos ustedes que falleció en el Hotel Beverly Hills en Los Ángeles. Nunca, bueno, sí, por a temas. Los 48 años de edad, sí. Nunca se ha sabido exactamente por qué. Funeral multitudinario en New Jersey, su ciudad natal. Impresionante mujer, impresionante voz. ¿Y qué más, Pablo? ¿Qué más? Yo tengo los pelitos de... Vamos a correr un tupido velo. Me estoy quedando platónico adormecido, pero... Muy bien. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame cuál es hombre conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Claro, esto, bueno, sigue. Sí, señor, dime. Sí, señor, no, decía que conectases con ellos, con Mai, con Mai DJ y Álvaro DJ. Y Álvaro DJ, eso es. Los tienes a partir de las 9 de la noche, que te estarán ofreciendo la música más actual de, bueno, y haciendo una recopilación durante, por lo menos semanal, a unos grandes éxitos que ellos te colocan. Y además, además, estamos aquí haciéndonos señas, además que no que... se nos olvide decirlo, sí, que sí. Hoy hay una espectacular entrevista. Hoy tienen una entrevista, sí señor, en directo. En directo ¿con quién, Carlos? Pues adelanta. Creo que es Carles Carrasco. ¿Quién es Carles Carrasco? Para pues, los oyentes... Pues, es una persona, es un coreógrafo, es le llaman o por lo menos le califican el capitán del baile. Vaya, vaya. Y es un... De Portaventura. Una persona así donde organiza ¿no? sin más los mejores eventos que hay en Portaventura, sí señor, no, sí señor. Que son casi nada, ¿no? Pues sí, son, la verdad es que son espectáculos. Son espectaculares, espectáculos espectaculares, nunca, además de verdad. Sí. Pues esta noche lo tenéis ahí, nada más que con Álvaro, DJ y con Mai. A las 9:30. Y con es DJ decir, y Mai. El programa empieza de las 9 a las 11. Bueno, pues a media hora después de empezar, media horita más tarde, ahí empezará. Yo no sé cuándo va a ser, pero yo desde luego que a las 9 pincho y hasta que no acabe, hasta las 11 lo mantengo ahí porque la verdad también. Es que son dos chicos fabulosos y que hacen un programa espectacular. Y desde aquí pues yo les mando un abrazo y una felicitación. Hombre, de claro. mi parte. Y que la entrevista salga todo lo mejor posible, que seguro mejor. Que va a salir estupendamente. Y para vosotros, amigos y amigas, estar ahí a las 9, hora tal, que habéis acabado de los trabajos, no pasa nada. Vais a casa, escucháis los auriculares, o mientras paseáis, o mientras eso estáis es. En el bar. Eso es. Bueno. Recordaos que estáis en el 100.8, esto es Radio Berriozar, y que nos podéis escuchar en eguzquiplaza.net y mandar el Twitter @berriozarirrati. Continuamos, Pablo. Venga, adelante. Sí, hombre, sí. Vamos a hablar, sin más. Sus múltiples reconocimientos incluyen el título de Sir. Señor. Señor, eso ya, es señor. De entrada ya vamos. Además, bien. Es nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II. Anda que no. En 1976 escandalizó a la opinión pública con las declaraciones sobre su bisexualidad, aunque posteriormente se casaría con una mujer. Hoy todo el mundo sabe cuál es su condición sexual. Por supuesto. En 1994, con su participación en la banda sonora de El Rey León, anda ya se me no. están poniendo los pelos de punta, que no. y en colaboración con el mismísimo Tim Wright. Hombre, este trabajo, el que vamos a escuchar ahora, produjo dos éxitos sencillos. Can You Feel the Love Tonight? Y este Circle of Life, es decir, el ciclo de la vida. ¿Qué te parece, Carlitos, si lo disfrutamos junto con nuestros amigos y amigas? Vamos a disfrutarlo, por supuesto. ¿Sabéis de quién hablamos? De Elton John. Vamos con este tema, Circle of Life, este ciclo de la vida. Yeah. can ever be done. There's far too much to take in here. Or to find that can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small on the endless round. It's the sun. La verdad que estamos regalándoos hoy desde Radio Berriozar, el 100.8, momentos de genialidad, de emotividad y de ilusión. Sí, señor. Sí, señor. Qué barbaridad lo que estamos, de lo que la música, la radio, las ondas hacen posible. Y aunque no lo parezca, porque está levantando el ciño mi compañero Pablo. Sí, estamos diciendo... Es que no es Elton John. Sí, ya sabemos que no es Elton John, pero que sepáis que esta canción la compuso él... Tanto sí, conste, sí, acaba, sí, Carlitos. Esta canción la compuso él, tanto, la letra como la música. Mira. Aunque él no cante, claro. Y a día de hoy decíos que el año que viene va a hacer 20 años de este éxito que parece, a día de hoy, que no ha pasado ni un día, porque todavía está por ahí... Nunca más, hombre, el gran musical del Rey León. Del Rey León. Es que conste, Carlitos, Carlitos. Sí, sí. Que simplemente han enviado un Twitter y se han dado cuenta los tuiteros. ¿Eh? Ah, sí. De que no era Elton John. Y claro, yo porque sé que realmente, bueno, la dirigió él, etcétera. Pero escribió, bueno. Pero bueno, es verdad que nuestros... Ahora mismo quiero que le conteste diciéndole si que no es él. No es pero él, pero... Sí, ha compuesto tanto musicalmente como la letra. Claro. Este gran monstruo de la música como es Elton John. Elton John. Pero bueno, gracias. Pues al verdad. Margen o no de su condición sexual. Bueno, al margen. Aquí lo que nos interesa es que cante bien, que es lo que hace, y ya está. Como lo ha hecho y demás. Exacto. Amigos, si te has incorporado a este evento de la radio, si has sintonizado, estás en los 80, 90 y más. Ese programa que hacemos recorridos musicales de la década de los 80, de los 90, en tres bloques y más. Claro, los tres bloques, primero de media hora, segunda media hora, que estamos en ella media hora. Finalizando el de los 90. Por desgracia. Y luego entraremos con la tercera hora. Que seguimos aquí y que ahora mismo una pequeña cuña, una pequeña entradilla y continuamos. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hate your face and... Claro, y Casey Kasem es el de los 40, principales de American 240, los 40, América, América. Y aquí Radio Berriozar en los 100.8. Efectivamente. Mira. Estas son las sintonías entrañables que nos trae Pablo. Estas son las canciones que nos hacen aquí estar. Mira, mira, mira, mira con los brazos. Mira, mira, mira, mira. Movimiento, movimiento. La semana pasada me quité los pantalones, o sea que. Yo en la segunda. Hoy no me quito nada porque le han quitado la calefacción. Nos tratan mal aquí, ¿eh? Carlos, nos han quitado la calefacción. Lo decimos todo, te quitaste los pantalones, pero alguien escribió por Twitter que te los volvería. En fin, amigos. ¿Por cuánto cachondeo tenemos hoy aquí para ser viernes? Sí, señor. Vamos con ese recorrido hasta llegar a la cresta de los años 90, por lo menos en tiempo. Ajá. Nos quedan, nada, un par de minutitos. ¿Da tiempo para colocar otro de los temas o no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Pues venga, dale caña. Bueno, vamos a ver. Venga. The Cardigans es un grupo nacido en Suecia. O sea, nos trasladamos hasta Suecia. Se formó el 31 de octubre de 1992. En septiembre del 96, es decir, 4 años más tarde, sale al mercado su tercer álbum, First Band on the Moon, la primera banda de la luna. Este disco vendió nada más y nada menos, fijaros, que más de 2,5 millones de copias. Y su primer sencillo fue el exitoso Loveful. Loveful. Gran tema, Gran tema. Este tema estuvo incluido además en la, Carlitos, en la película de Romeo y Julieta, que llegó a ser además disco de platino, fijaros, en Estados Unidos y anda que no, en Japón. Y fue también disco de oro en el Reino Unido. Estos son el grupo The Cardigans y este tema Loveful. Es el Loveful de los Cardigans, ¿eh? Qué sonidito, ¿eh? Qué vocecitas banda, ¿eh? Más cálidas, ¿eh? Gran banda también en aquella también. Época, musicalmente hablando, ¿eh? Y yo creo que es muy bueno. Sí, sí, unas voces, sobre todo la voz de la chica, vamos, espectacular. Y eso, aún encima, promocionando películas como Romeo y Julieta. Qué bonito tema. Bueno, sí, sí, y sí, con sí. Este hemos llegado al punto de las 7 y 2 minutos. 7 y 3 minutos de la tarde de este día. ¿Hemos dicho el día en el que estamos? Sí. Ay, no, perdona. Por no, favor. Hoy, no, no. Además, cuidado, peligro. Peligro, qué peligro, día. Peligro, 13. Viernes. 13 viernes. Terror. Terrorista. Al ataque. De todas formas, te tengo que decir, ¿quién ha escrito el guión? ¿Quién ha escrito el guión? No. ¿Quién lo ha impreso? ¿Quién ha fotocopiado el guión? ¿Quién ha fotocopiado? No. ¿Quién lo ha impreso? ¿Quién ha fotocopiado el guión? ¿Es que no tenía tinta o qué? Pues mira. ¿Eh? ¿No tenía tinta o qué? Pues mira, andábamos muy justo de tinta. Déjame, me encanta esto tú. ¿Por qué no se lo preguntas a Juan, al de los chunguitos? ¡Ay, la tinta! ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, los chunguitos! ¡No la hemos comido! ¿Qué pasa aquí? ¡La tinta! ¡A ti te la tinta! ¡Ay, con la tinta! En fin. Oye, creo que dentro de poco me parece que están por aquí, por Pamplona. Los chunguitos. Ah, bien, ¿eh? Me parece que sí. Pero sí, bueno, esa noticia la has soñado, tío. No, que no. Si lo he soñado. Mira que la edad. Mira, una de las cosas que tiene el cumplir años es eso. Es que la mente, no sé, lo ha soñado, chicos. Eso no. No, ha dicho el de los chunguitos. Oye, Pamplona. Lo que quiere decir es que dice que se lo han dicho en el diario de Navarra. O sea, que no es que me lo haya. Ah, sí. Eso es lo que ha dicho. ¿Cómo se llama? El Juan. Es el tato. Bien lo sabe Dios, y nuestra señora del abrigo de pana, ¿no? ¡Guau! Estás en Radio Berriozar. 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Sonido perfecto para este viernes. Bueno, pues yo creo que vamos a acabar el segundo bloque. El segundo bloque. Qué pena, tío, qué pena. Es que se nos va el tiempo. Hemos dicho adiós al bloque de los 80. Hemos dicho hola y adiós al bloque de los 90. Oyes, al bloque de los 90. Yo creo que han sido magníficas canciones. Hemos recordado lo que se estilaba en aquellas épocas. Pero ahora tenemos el plus. Ahora tenemos el plus. El plus. Y el plus es aquí en el tercer bloque, donde iguskiplaza.net, Radio Berriozar y los 80-90 y más, conectamos con la juventud. Ahí. ¿Cómo conectamos? ¿De qué manera? Pues mira, escuchando este tercer bloque, con la cantidad de canciones y ritmos que tenemos para preparar nuestra media hora última y el inicio de lo que será la gran fiesta. El día 27. Y este programa que empezará luego a las 9 también. Efectivamente, luego más tarde. Luego más tarde tenéis aquí nada más y nada menos que. Ahí está. A Álvaro, DJ y a DJ Mai. Con pues, Berriozar está de fiesta. Anda, que no. Nosotros también. Cerrando estamos o abriendo de del todo las puertas del weekend. Sí, señor. Vamos al tercer bloque, Carlos. Venga, dale calor. Arriba. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80-90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza el fin de semana con la actualidad de los 80-90 y más, con el ritmo de Lorde, los éxitos de Joaquín Sabina, las letras de Golpes Bajos, el distinguido pop de Pablo Alborán o este verdadero amor de Pink. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop neozelandés. Desde los 80-90 y más con Lord, esto se llama Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's a one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ella es neozelandesa, tú. Ella es cantautora, tú. Su primer LP, The Love Club, fue lanzado el 22 de noviembre del 2012. Su primer sencillo, este Royals, debutó en el número 1 del top de los 40 de Nueva Zelanda. Lord, que es como se llama el grupo, aparte, estrena en septiembre del 2013 su disco debut, Pura Heroína, con dos temas promocionales, Tennis Court y Team. Es curioso porque después, fijaros, de un año, Royals este reinventa todas las listas mundiales, y que además de los dos temas promocionales que tiene ahora en el mercado, el álbum debut, Pura Heroína, no esté funcionando. En fin, es curioso, ¿eh? Así está. Suelen ser cosas que pasan. Suelen ser que hay veces que promocionan de una manera con unos temas y luego, en fin. Sí. Lo que está claro es la voz portentosa de esta tía, no me lo vas a negar. Bueno, eso, vamos, voz es increíble. Yo creo que lo hemos dejado sí, prácticamente hasta el final para degustar, para disfrutar toda esa voz rítmica tan súper dulce. Vamos a recordar a los oyentes. Vamos a recordar a los oyentes que el día 27 tenemos fiesta, y vamos a recordar a los oyentes porque, como antes he visto que has puesto una maquetica de estas de Me da igual, ¿sí? Queremos decirle a los oyentes, por lo menos anticiparle, ¿sí? Adelantarle siempre. Se lo decimos. Adelantarle que es posible que un servidor y el hombre que levanta la ceja para arriba, ¿sí? O sea, si nosotros dos. Sí, madre mía. O sea, ese y yo, y ese. Eso es, nos pongamos aquí como esto de Me da igual. Madre mía. Qué barbaridad. Sí, bueno, ya veremos. Cantaremos, sí. A ver cómo sale. Es un reto que se nos han propuesto. Bueno. Tipo flow. De todas maneras, voy a quitar ese Twitter, ¿eh? Ese Twitter es muy. Es muy cínico. Que sí, o sea, es muy indigno. Agradezco de todo corazón a Pedro, que es el que ha escrito el que lo ha propuesto, ¿no? Sí. Por supuesto que sí. Anda, que no. Pedro, que te ha pasado. Te nos pasado. Estamos animando y Pedro. Va a ser una sorpresa, así que qué barbaridad. El día 27 ponte el auricular, que vas a tener nada más y nada menos que aquí a Pablo y a Carlos haciendo de Mario Vaquerizo. De Mario Vaquerizo. Sí. Y a ver, y el grupo Las Nancy Rubias, ¿no? Sí. En fin, bueno, pues ya lo intentaremos, claro que sí. Va a ser un reto, pero lo vamos a hacer todo por vosotros, por la audiencia. Eso es. Vamos a predicar con el ejemplo, para que veáis. Espero que nos aplaudas, ¿eh, Pedro? Venga, y bueno, claro que sí. Bueno, seguimos. Y sí, hombre, sí. Vamos a recordar en dónde estamos. 10 minutos de los que pasan de las 7 de la tarde. Tenemos 20 minutos para todavía actualidad, pero recuerda. Venga. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo, y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Sí, señor, ahí estamos, en whiskyplaza.net. Eso es, y además donde nos ha dejado un Twitter Pedro, arroba Berriozar y Rati. Y en el 100.8, esto es Berriozar. Esto es radio. 100.8 Radio, además en riguroso directo. Nunca mejor dicho. ¡Seguimos! Venga, adelante, Galitos. Popularmente conocido como Pablo Alborán, es cantautor, músico español de canto lírico. Desde su debut, obtuvo 4 candidaturas a los premios Grammys Latinos, 3 de ellas en 2011. Sus materiales discográficos son distribuidos por EMI Music. Su primera gira, el 27 de mayo del 2011, en Madrid, en el Palacio Vistalegre. Impresionante, ¿no? El palacio es increíble. Bueno, ya lo conocemos, ¿no? Supongo que hemos estado por allá más de, bueno, casi todos los oyentes. En diciembre de ese mismo año gana su primer premio como artista revelación. Sí. El nuevo álbum de ve la luz en agosto de este año. Sí. Se llama Tanto. Tanto. El nuevo álbum. Sí. Tanto, Ese es su nombre dentro del mismo Éxtasis, su segundo sencillo, lo que vamos a o lo que vas a escuchar ahora mismo. Te vamos a dejar nada más y nada menos que con Pablo Alborán y con Éxtasis. Tenía el alma deshecha por dentro, por un amor que me dejó seco. Tardé en curar la herida que me hizo bajo mi pecho. Estaba indefenso, pero llegaste tú lanzándome un beso. Agitaste los sentidos de mi cuerpo. Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos. Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel. Bésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder. Abrochaste sin ningún pudor, empapaste todas las ventanas de mi desordenada habitación. Éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis, en hacer que olvide todo lo que un día perdí. Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir. Late, late fuerte, incluso agárrate fuerte. Tómame de los pies a la cabeza. Quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel. Bésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder. Qué cálido aliento se escapa de ti. Se pierde en mi cuello de principio a fin. Desde que me rozaste yo ya me rendí. Tú me vas a sentir. Late, late fuerte, incluso agárrate fuerte. Magnífico, sí señor. Éxtasis, este es el tema Éxtasis de Pablo Alborán, que está incluido en ese álbum que ha sacado ahora mismo, que se llama Tanto. Este sí, es su nombre del último álbum. De todas formas, recordar a los oyentes que ayer estaba en los premios 40, o sea que tenía, creo que tenía cuatro candidaturas, o sea que alguno se habrá quedado en el bolsillo de Pablo Alborán, porque con este canto tan lírico que este hombre tiene, no me extraña nada, vamos. Sí, además que estaba gustando mucho, parece ser que, bueno, lo está teniendo bien, está teniendo éxito. Están, además, entre, las niñas están contentísimas. Las niñas están súper, bueno, y las niñas y las mamás, ¿eh? Las mamás. ¿Alguna también? Mamá también. Sí, bueno. ¿Que no sabéis en dónde estamos? Sí, hombre, sí. Los 80, 90 y más. Pues claro, ahí estamos. Nunca mejor dicho. En los 80, 90 y más. Así es, así es. Bueno, pues vamos a continuar en esta. Bueno, yo creo que ya la recta final. Nos quedan 10 minutitos, escasos 10 minutitos, bueno, 12 minutitos, para llegar a y media, a las 7 y media, donde pues tristemente te tendremos que decir adiós. Pero bueno. Con pena. Con pena, y gran con el pena. Con la mano. Pero bueno, no pasa pero nada. También diciéndoos que el próximo viernes estaremos aquí. Sí, vamos a estar, además, al pie del cañón. Claro. Además, tenemos sesión doble el próximo viernes, ¿no? ¿O no? No, el, el próximo viernes el anterior, no el es. Anterior, el anterior, eso anterior, es el sí, siguiente. Dentro de 15 días. Es la fiesta. Eso, oye, Carlitos, te veo con muchas ganas de fiesta, oye, tío. Ay, que sí, con los juguitos aquí. Qué barbaridad. Con los juguitos. A ver qué tal sale a este Pedro. A este le hemos hecho caso. Al Pedro. Me estoy echando para atrás, ¿eh? Pedro, me parece que me voy a echar para atrás, no sé por qué. No sé, además es un tema que vaya. Bueno. No, Pedro. Vamos a hacerlo no, ya. No, está. Que sí, que lo hacemos. Lo haremos, venga. A ver, que este yo lo veo venir. Que es que ahora nos meten el Twitter así, no, falsos, tal, no sé qué. No. Pedro, que sí, que lo haremos. En serio, que lo hacemos, que lo hacemos. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar con más música, ¿ok? ¡Hombre! ¿Qué te parece? Dale. Bueno, en la última recta final de los años, hemos pasado los 80, hemos pasado los 90 y estamos ahora en el y más. En el plus. Más, more and more and more. You are here in the International Radio 100.8. This is Radio Berriozar in Pamplona, in Spain. Toma ya. Bueno, eso por si hay alguno por ahí, pues somos internacional. The International Radio, aquí, 100.8. Bueno, nos vamos a trasladar con este ritmo musical rápido hasta Pensilvania, tú en Estados Unidos. Cantante, compositora, bailarina, acróbata. Carlos, ¿qué más quieres? Wow, ¿qué quieres que te diga? Wow, mira, conocida. ¿Qué quieres que te diga? Pues, fíjate, conocida además por su nombre artístico, Pink. Pink quiere decir rosa en inglés, in English. En noviembre del 2010 lanza un álbum de grandes éxitos. Mira, para ¿y Anton, Panther? ¿Panther? ¿Qué? Panther, que es pues pantera. Panther, pues. Pink Panther. Panther Pink. Pink Panther, Panther la Pink. La pantera rosa. Mira, nuestros amigos y amigas ya lo han captado. Decíamos que en 2012. ¿Quién ha escrito guión? ¿Quién la foto? ¡Ay, así es tú el que la foto copió! ¡Archito, niño! Bueno, en septiembre del 2012 lanza su sexto álbum de estudio, The Three About Love. El amor a través es increíble. A finales del año había vendido cerca de 2 millones de copias mundialmente. True Love, que es la canción que te vamos a poner ahora, fue escrita por ella. Este pedazo de canción, yo te recomendamos que la escuches, que des el volumen a tope, escuches, porque fue anunciada el 29 de abril del 2013, de este año, como el cuarto sencillo del sexto álbum, hoy aquí, en lo más actual, de los 80-90 y para todos vosotros. Vamos con el Pink y este True Love. Amor verdadero. Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. I know life would suck without you. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad. Myself, why I'm still here, or where could I go? You're the only love I've ever known. But I hate you, I really hate you so much. I think it must be true love, it must be true love. Nothing else can break my heart like true. To be so mean. Whoa, oh, oh. Cómo nos gusta, cómo nos gusta ponerte música de gran actualidad y cómo nos gusta que a ti te guste que la estés escuchando, sin duda alguna. Y cómo me gusta que a ti te guste, que le guste a los demás y que nos gusten a todos la música. Sí, sí. Y cómo nos gusta a todos los chunguitos. ¿Cómo es así que el sonido de los 80, 90 y más no tiene frontera? Va más allá de las ondas, sí, sí, por va supuesto. Hasta Pensilvania, donde es Pink. Donde nos demuestra este amor verdadero y donde nosotros a la vez a vosotros os demostramos. Qué mujer tan potente, ¿eh? ¿Has visto? Qué mujer tan potente. Y qué modernidad. Los vídeos de esta mujer, que sepas sí. Que son en riguroso directo. ¿Pero qué me estás contando? Lo que oyes. Hostia, pero. Igual que los chunguitos. Los 80, en riguroso 90 directo. Y más. Ah, sí, ¿eh? Increíble. Bueno, ¿que continuamos o qué? Sí, sí, hombre, riguroso sí. Vamos a decirle que dentro de. Dentro de muy poquito, dentro de. A ver, ¿cuánto? Más o menos 35-40 minutos. Sí. Comenzará Berriozar esta de fiesta que tendrán en ¿cómo directo. 25, perdón. 25-30 minutos no. Empiezan a las 9, ¿no? Ah, vale, pues entonces vale. Ya he dicho bien, 90 minutos. Ah, 90 minutos, sí, perdón, sí, perdón. Dicho, es que tú. Ah, sí. No, se estoy, te va. Estoy con la música. Levantas el entrecejo y se te va. Sí. No, había dicho. Levanto 30, 35, ah, no, que pero no llevo son, me he confundido. Son 90 minutos más o menos. O sea que lo había dicho bien. Sí. Era para confundirte. Qué jodido. Venga, adelante, caballero. Sí, eso, decir que dentro de 90 minutos, pues sí. Bueno, van a estar aquí. Nada más y nada menos que DJ Mai y Álvaro, DJ, poniéndoos la música más actual y que además de todo eso, van a tener una entrevista con el mismísimo Carles Carrasco, vía telefónica, en directo, en riguroso directo. Estará entre las 9 y las 11. Yo no voy a dar el horario porque yo, personalmente, voy a estar a las 9 al pie del cañón. Estaremos. Y ustedes deberían de hacer lo mismo. Y vosotros y vosotras también, ¿eh? Uh-huh. Recordad, entrevista a Carles Carrasco. ¿Que no sabéis quién es? ¿Quién es? Escuchadlo que ya veréis quién es. Sí. Es un tío, o sea, genial. Os es invitamos, ¿eh? Sí, sí. Mira que lo que decimos va a misa. Así es, así es. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaredón, me conmigo a jugar. Give me some points, pon tu cuerpo pa' bailar. Todo eso y más a partir de las 9 de la noche o de la tarde. Llámalo como quieras. Bueno, que nos quedan nada. ¿Cuántos minutitos? 3 minutos. Carlitos, adelante. Sí, vamos, sí, sí. Vamos a ir con adelante. Uno de los temas y este creo que será ya el último. Una cantante española de música pop dance. Tras darse a conocer en 2005 en el programa Operación Triunfo, bueno, el 16 de mayo del 2009 participó como representante de España en el Festival de Eurovisión. Bueno. Ya lo creo, sabemos quién es, ya lo sabemos. Creo, ¿no?, que fue el peor puesto de la historia de España en Eurovisión. Si alguien tiene no algún dato, el penúltimo. Eso. Quedó el penúltimo, pero si alguien tiene algún dato que pueda contrarrestar a este, que alguno de los que pueda españoles actuales bueno. haya quedado el último, que me lo No fue el de la barca, No. ¿Quién maneja su... Aquello no, fue de no. los últimos, si no fue el último. Antepenúltimo. Y esta quedó... Mira, penúltima. No tengo claro eso. Sí, penúltima. Vale. Se nos ha escapado ese dato, bueno, pero bueno, ya nos informaremos. En fin. En septiembre del 2013 se anunció que la grabación del nuevo álbum titulado University in Me, o University in Me, ¿sí? Ya había finalizado. El 7 de octubre salió a la venta en plataformas digitales. El primer single, Plastic. Ah, Plastic, claro. O plástico. Sí, plástico. O últimamente lo que las chicas se están poniendo como muy el voto, está, ta, ta, bueno, ta, ta, ta, sí. Bueno, plástico. Sí, bueno, plástico, que de eso habría otro mundo que hablar, pero bueno. Aquí nada más y nada menos. ¿Quién? Que hoy, Soraya. Toma ya. So much love before. Now I know the meaning of forever. It's such a long time when you're not having fun. Remember how we always were together. They used to say no one will see us coming one by one. There was a time when I thought we could shake it. No matter what we will always. Y como siempre y de costumbre siempre nos pasa esto, que a última hora pues tenemos que dejarlo, tenemos que dejarlo porque hacemos ahora mismo una conexión, sí. Y lo sentimos muchísimo, pero hasta aquí bueno, llega, hoy 80, 90 y más. Y más. Bueno, la música ha sido un vínculo de unión, hemos querido compartirla contigo desde las 6 de la tarde hasta ahora los últimos minutitos, las 7 y media. Los últimos segundos. Los segundos, que os esperamos el próximo viernes de 6 a 7 y media en los 80, 90 y más. Recorrido musical asegurado. Carlos, encantado de haber estado contigo. Que lo haremos mejor. Por supuesto. Seguro. Por supuesto. Os dejamos con nuestros amigos, con la entrevista. Bueno, hay muchísima novedad, muchísimo ritmo en Radio Berriozar 100.8. Por nuestra parte, adiós, hasta el viernes. A pasarlo bien. Adiós. 80, 90 y más. So much love before. Now I know the meaning of forever. It's such a long time when you're not having fun. Remember how we always were together. They used to say no one will see us coming one by one. There was a time when I thought we could shake it. No matter what, we will always make it. Don't know how we came to this. Bad options standing in my way. Now I'm trapped and no way to get